arriba, quiero ver. De un lado para el otro, la mano bien arriba, quiero ver. De un lado para el otro, a mover.